Estos son los titulares del miércoles 1 de mayo. Según analistas, el lunes Japón podría haber utilizado 5 billones de yenes para frenar la fuerte caída de la divisa nipona. El primer ministro de Japón no tiene intención de disolver la Cámara Baja. Muestran a la prensa retratos de monarcas del reino de Ryukyu devueltos por Estados Unidos a Okinawa. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Analistas creen que el gobierno japonés y el Banco de Japón podrían haber llevado a cabo una intervención de compra de yenes por valor de unos 5 billones de yenes o casi 32.000 millones de dólares para frenar la fuerte caída de la divisa nipona. Creen que llevaron a cabo la intervención sin anunciarlo, ya que el yen repuntó rápidamente varias veces el lunes, subiendo por ejemplo hasta el nivel de 154 yenes frente al dólar, después de caer hasta 160 yenes. El informe estadístico del Banco Central sobre sus cuentas corrientes del martes indica que el miércoles se transferirían 7.560.000 millones de yenes, unos 48.000 millones de dólares, de las instituciones financieras a las arcas del Estado. El Centro de Estudios Privado de Toutan Research calcula que se utilizaron unos 5 billones de yenes para la intervención. El viceministro de Hacienda para Asuntos Internacionales, Kanda Masato, ha declinado en repetidas ocasiones hacer comentarios sobre el asunto. Las estadísticas que publicará el Ministerio de Hacienda a finales de mayo aclararán si se realizó alguna intervención. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, afirma que no tiene previsto convocar elecciones anticipadas después de que el opositor Partido Democrático Constitucional se hiciera con las 3 elecciones parciales celebradas el fin de semana. El principal partido gobernante, el Liberal Demócrata o PLD, no presentó candidato en 2 de esas circunscripciones, pero perdió la otra en la prefectura de Shimane, donde cuenta con muchos adeptos. Kishida declaró el martes que un escándalo monetario candente le está pasando factura. Dijo: "El asunto de la recaudación de fondos políticos del PLD resultó ser un factor importante durante la campaña electoral de Shimane. Lamento mucho la derrota, tanto por el candidato como por toda la población local que le dio su apoyo". El primer ministro promete cumplir con sus obligaciones, incluida la de presidente del PLD. Kishida afirma que se esforzará en restaurar la confianza de los ciudadanos mediante reformas políticas y del partido, así como abordando la subida de los precios. Los legisladores del Partido Democrático Constitucional presionarán ahora a Kishida en el Parlamento, si bien este dice que no tiene intención de disolver la Cámara Baja. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los retratos de los monarcas del reino de Ryukyu, que existió en lo que hoy es Okinawa, fueron presentados a los medios de comunicación por primera vez desde que volvieron a la sureña prefectura japonesa. Diversos artículos, entre ellos los retratos, desaparecieron en el caos de la batalla de Okinawa entre las fuerzas armadas estadounidenses y japonesas en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Un total de 22 objetos, entre ellos un mapa, un incensario y los retratos denominados Ogoe, fueron descubiertos el año pasado en Estados Unidos y entregados en marzo a la prefectura de Okinawa. El martes, 18 de ellos, incluyendo los retratos, fueron mostrados a la prensa. En uno de los retratos, que mide 180 centímetros de largo por 180 de ancho, aparece un rey con un atuendo y una corona que se empleaban para ceremonias oficiales. Cerca de la parte inferior del cuadro está escrito el nombre Shosei-sama. Según las autoridades prefecturales, se piensa que el retrato es el del rey Shosei, el cuarto monarca de Ryukyu. El otro retrato está dividido en 3 partes con un segmento de 109 centímetros de largo. Las autoridades señalan que se desconoce quién es el rey de esa pintura. Se piensa que en los otros dos retratos devueltos a Okinawa aparecen, respectivamente, el rey Shoke, el decimotercer monarca, y el rey Shoiku, el decimoctavo. Sin embargo, las dos pinturas no se exhibieron al público debido a que están muy deterioradas. En su lugar se mostraron fotografías de las mismas dimensiones. Durante una ceremonia, el gobernador de Okinawa, Tamaki Deni, afirmó que muchos bienes culturales valiosos de la prefectura quedaron destruidos por incendios o desaparecieron durante la guerra. Agrega que su reciente devolución es la mayor alegría y algo realmente significativo para el pueblo okinawense. Dijo también que la prefectura conservará y utilizará con suma precaución los tesoros. Philip Roskamp, ministro consejero de Relaciones Públicas de la Embajada de Estados Unidos en Japón, indicó que su país se sentía honrado de haber cumplido un importante papel en la devolución de los preciados bienes culturales. Expresó también su esperanza de que se descubran más objetos. La prefectura de Okinawa planea formar este mes un comité de expertos para realizar un análisis detallado de pigmentos y otros materiales, así como debatir la manera de llevar a cabo la restauración de las pinturas. La diseñadora Katsura Yumi, conocida por llevar la moda nupcial a Japón, ha fallecido a los 94 años. Nació en Tokio y, tras licenciarse en la universidad, se fue a Francia a estudiar moda y diseño. En su página web oficial se dice que abrió la primera tienda exclusiva de trajes de novia de Japón en 1965 en el barrio Tokiota de Akasaka y que organizó el primer desfile nupcial del país. Con diseños elegantes que resaltaban la belleza de quien los llevaba, la diseñadora influyó enormemente en la forma de celebrar bodas en el país en una época en la que las mujeres japonesas no solían llevar vestidos de novia. A partir de la década de 1980, las creaciones de Katsura desfilaron en más de 30 centros de moda de todo el mundo, incluidos Nueva York y París. Durante ese tiempo se convirtió en la diseñadora más importante de Japón. También fue conocida por crear la vestimenta formal que el Papa Juan Pablo II lució en la Misa de Pascua de 1993. Katsura persiguió su pasión hasta el final de sus días, como lo demuestra el hecho de que organizara una exposición en Tokio el mes pasado, en la que mostró unos 70 artículos nuevos. Y un oso pardo atacó el domingo un vehículo en un camino forestal de Hokkaido, la prefectura más norteña de Japón. Según la policía, un hombre en la cincuentena conducía su pequeño camión en una montaña de la ciudad de Nemuro para recolectar plantas silvestres comestibles. En imágenes de la grabadora del tablero que publicó la policía, se ve al oso aparecer de pronto desde la derecha y embestir el camión asestando un golpe con su garra delantera al parabrisas. También se puede ver lo que aparentemente es un osedno corriendo del lado izquierdo del camino justo antes de que aparezca el oso adulto. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.